Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuel en la Onda. Hola. Ciel ver buckles on his knee, he'll come back and marry me. Bobby Shaftos, bright and fair, combing down his yellow hair, he's my lane forevermore. Bobby Shaftos, gone to sea, silver buckles on his knee, he'll come back and marry me. Bobby Shaftos. Bobby Shaftos, tall and slim, always dressed so neat and trim. Lasses, they all kick at him. Bobby Shaftos, Bobby Shaftos, gone to sea. Silver buckles on his knee, he'll come back and marry me. Bobby Shaftos, Bobby Shaftos, get the bairn for to dangle on his arm, on his arm and on his knee. Bobby Shaftos. Bobby Shaftos went to sea, silver buckles on his knee, he's come back and married me. She wanna cart, she wanna spin, nickety nickety no no no, for the shame me no her gentle kin. Hey, when I wanna get jump to cut the lane, go rushity roo roo roo. She wanna wash, she wanna ring, nickety nickety no no no, for the spoiling o her golden ring. Hey, when I wanna get jump to cut the lane, go rushity roo roo roo. The cooper has gone to his woodpack, nickety nickety no no no. He laid a sheepskin across his wife's back. Hey, when I wanna get hitched, I'm doing the lane, go rushity roo roo roo. I wanna thresh you for your gentle kin, nickety nickety no no no. But I will thresh my own sheepskin. Hey, when I wanna get hitched, I'm doing the lane, go rushity roo roo roo. Oh, ye who had gotten a gentle wife, nickety nickety no no no. Send ye for the week up or five. Hey, when I wanna get hitched, I'm doing the lane, go rushity roo roo roo. Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuel en la Onda. Hemos escuchado a Afi Heinis, la gran contralto noruega, en un par de canciones populares inglesas de niños. Hola, estamos en Radio Topo y es... Muy buenas tardes, una tarde más, hoy con el estudio muy lleno, para vosotros, desde... Que te escuchen tu voz. Estupendo. Gracias. También está aquí nuestro incansable e inconmensurable Pepe, ese el que presenta por lo menos un programa serio, con la casa en la mochila, y otro menos serio, Potaje con G, los domingos de 6 a 7 con la casa en la mochila, y de 8 a 9, no, de 7 a 8. Joder, pues dilo tú, que lo sabes mejor que yo. Potaje con G. En fin, os vamos a contar algunas cositas. Tenemos invitados hoy que vienen, lógicamente, a este vuestro programa, El Buñuel en la Onda, donde hablamos de eso, cosicas del Buñuel. Para vosotros, vamos a hablar, entre otras cosas, de la organizadora antifascista, que viene Miguel Ángel para comentarnos alguna cosica, y hablaremos de Zaragoza diversa contra el fascismo. Es un tema muy interesante. También, compañera. También tenemos aquí a Inés, que viene de la Asamblea 8M, a comentarnos la convocatoria del 25 de noviembre con el lema Autodefensa Feminista frente a la violencia de género. Ahí es nada, nos marchéis y tendremos, por supuesto, como siempre, algunas cositas del Buñuel de cierto calado que nos comentará o Julián, o Pepe, o yo, o cualquiera de los que aquí estamos. Hasta ahora mismo os ponemos una musiquita que Julián nos brinda con cariño. Escuchamos la popular canción Think to Miole with Thine Eyes, también por Afi Eheinis. Bueno, pues aquí estamos una vez más. Ahora mismo os vamos a hablar precisamente con Miguel Ángel de la Coordinadora Antifascista y hablaremos precisamente del 20 de noviembre, actividades que se van a realizar en el centro y demás. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí dispuesto a hablar un poquito del tema. Estupendo. Para eso estamos y para eso tenemos nuestras ondas abiertas y nuestra boca también, porque aquí no nos callamos ni debajo del agua. Cuéntanos de qué cosita nos vas a hablar en torno, me imagino, al antifascismo y a la conmemoración de nuestro, llamémosle, antidemócrata, fascista, asesino, Francisco Franco Amonte. Todo lo malo, sí. Sí, todo lo malo y más. Pues nada, es hablar de una jornadica muy maja que hemos preparado el sábado 20, en conmemoración precisamente a la muerte del dictador, del genocida, y que vamos a hacer en Zaragoza, que básicamente consiste en una manifestación y después pues un vermúcico popular, una comida y una serie de conciertos en el Luz Buñuel. Si quieres paso a hablar un poquito más pormenorizadamente. Me parece genial, bueno. Ya sabes que aquí podemos, si nos vamos por los cerros de Úbeda, me iré al Valle de los Caídos, que afortunadamente tengo entendido que le van a cambiar el nombre en breve, y que ya es hora, y espero que también, pues por favor, que quiten alguna plaquica de las que tenemos todavía en nuestra ciudad de Zaragoza. Señor Azcón, esto va para usted. Bueno, lo tienes difícil. Sí, no, si no hay más que pasearse por la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, una de ellas la tenemos en la antigua Plaza del Carbón, ¿vale? Si entráis ahí veréis una plaquita de color negro divina de la muerte, pero eso, de la muerte. A ver, lo que quita es el nombre de Che Guevara, ese sí que lo quita. Por supuesto. Bien, pero hablemos del 20M, de vuestro 20M y de lo que vais a plantear. A ver, la jornada empieza con lo que se ha ido haciendo todos los años, excepto los años del COVID, que ha sido la manifestación, que empezará a las 12 y este año empezará en la esquina de la calle Alfonso con la Plaza del Pilar. ¿Y llegaréis hasta...? Llegaremos hasta la Plaza Santo Domingo, si no me equivoco, donde se leerá el manifiesto, y luego, acto seguido, se hará el vermú popular en la Luis Buñuel, donde tendremos pues la barra que nos ayuda y nos da el Luis Buñuel, tendremos tapas populares y tendremos una comida de bocatas, dos tipos de bocatas, cuyos beneficios irán a los 6 antifascistas de Zaragoza. Recordar que estos 6 antifascistas de Zaragoza están ahora mismo acusados, están, creo que todavía no están en la cárcel, afortunadamente. No, todavía no. Pero vamos, están sentenciados a penas de cárcel, desde mi punto de vista, absolutamente injustas y dictadas por jueces que arrastran esta, llamémosle, pseudodemocracia, porque hartos estamos de escuchar cómo nuestro sistema judicial se nutre de algunas personas con criterios muy derechizados desde cualquier punto de vista. Está claro, o sea, están acusados de forma injusta, se les ha juzgado de forma injusta, y nosotros lo que estamos haciendo es recaudar dinero para sostener toda la causa penal que están llevando a cabo. Está claro que nosotros luchamos contra un sistema judicial que muchos llaman posfranquista, porque bebe directamente del franquismo, y de hecho no es una justicia popular, ni mucho menos. Nosotros no podemos hacer otra cosa que con esta jornada generar una cantidad de dinero para seguir sosteniendo el proceso judicial y el proceso penal. Lo que está claro es que hay que cambiar todo el sistema judicial, porque está podrido. Porque está claro además que el sistema judicial se basa en asustar a la gente que menos poder económico tiene, y así es como funcionamos. De esta manera nos metemos miedo en el cuerpo a todos, y si nosotros, los que estamos abajo, que somos el 90% de la ciudadanía, del color que sea, hoy por ti, mañana por mí, no nos ayudamos, difícilmente tendremos un país libre. Efectivamente. De hecho, este lema, el lema de la manifestación es Zaragoza diversa, porque lo que queremos incluir es a toda la gente en una cooperación antifascista. No queremos seguir sumidos en este individualismo, que lo que está haciendo es hacer que la sociedad muera por dentro. Nosotros queremos una sociedad diversa en la que se incluya gente que piense y que dialogue y que debata, que es precisamente todo lo contrario a lo que quiere el fascismo, a lo que quiere esa organización política, de la que no voy a decir el nombre. No, pero si que la digo yo, se llama Vox, o sea, punto pelota. No hay ningún problema. Yo era básicamente por no hacerle promoción, pero sí. Bien, pero que es lo que hay. Si todo el mundo podemos hablar con las palabras justas, sí, sí. Lo ideal es que las personas que piensan y razonan lo hagan desde ningún color y simplemente analizando los hechos, que es lo que pretendemos poner aquí sobre la mesa. Hechos puros y duros, realidades, no mentiras e invenciones. Efectivamente, además es algo que vivimos a diario, porque ahora mismo, esta semana pasada en Murcia se prohibió el uso del lenguaje inclusivo, se prohibió, gracias sí. A Vox. En Zaragoza, el PP, bueno, tenemos el trifachito, está haciendo cosas muy malas con los centros sociales, dejándolos sin subvenciones, no, con las asociaciones, sin poder económico para que no puedan realizar sus actividades normales. Efectivamente, en eso consiste el brazo político del fascismo. Hay que tener en cuenta que el fascismo no son grupos de camisas azules pegando por la calle. Porque también ha habido fascismo en la Unión Soviética. Sí. ¿Vale? Entonces, hemos de ser, yo quiero esto matizarlo, porque no estoy promocionando desde mis palabras una bandera o un color. El que piense esto se está equivocando de medio a medio. Yo lo que estoy pretendiendo desde mi palabra y desde mi forma de expresarme contigo y con cualquier persona es que esto no va de colores, sino va de libertades individuales, sin colores ni banderas. Tristemente se ha demostrado que lógicamente los pensamientos, digamos, establecidos al lado derecho, son más proclives a restar libertades individuales. Pero esto es otra cosa. Claro. O sea, nosotros estamos a favor de que... Bueno, nosotros queremos que vengan a nuestra manifestación feministas, anarquistas, comunistas, ecologistas, ocupas, me da igual, cualquier tipo de persona con una capacidad de discernimiento y de pensamiento cooperativo, porque es lo que va a hacer que se derroque desde abajo el fascismo, el que no caigamos en el individualismo. Y efectivamente, esto no va de banderas, esto va todo lo contrario de las banderas, porque es el fascismo el que nos quiere imponer una bandera muy concreta. Es una filosofía, no cambiemos los temas y no cambiemos los términos. Filosofía pura y dura, de represión, de actividad exclusiva de dictadores. Sí, de, entre otras muchas cosas. De autoritarismo, en general de autoritarismo. De unas consignas muy claras: amor a la patria. Si tú tienes una vida en la que tienes un problema, lo más fácil es echarle la culpa al diferente. Si eres una minoría. Y al débil. Y al débil. Si se la echas al diferente y al débil, mucho mejor. Efectivamente. Nunca levanta la cabeza. Y si eres una minoría, la cuestión es echarle la culpa a otra minoría más minoritaria. Y nosotros estamos en contra de eso. Mientras el fascismo propone señalar un objetivo al que odiar, nosotros queremos hacer un trabajo cooperativo para transformar la sociedad en una sociedad mejor. Esa es la diferencia y eso es lo que queremos hacer con esta manifestación, darnos cuenta de que el trabajo cooperativo es la única solución a un sistema que tenemos y al auge del fascismo, que está viniendo precisamente por el auge de esos pensamientos individualistas, de a mí la crisis me ha cogido mal, he tenido un ERTE, la crisis del 2008 que aún coletea, está haciendo que mi vida vaya mal y voy a echarle la culpa a el migrante que está cogiendo mi trabajo. Eso es falso, eso es un mensaje muy cortoplacista y falso, y nosotros queremos echarlo. Absolutamente sesgado para confundir a cualquier persona que diga, ah, sí, sí, es que me van a quitar a mí lo mío. En absoluto, te estás equivocando. Ya Marco Antonio, aquel que estuvo con Cleopatra, dijo en su momento que antes de ser romano era ciudadano del mundo. ¿Por qué no nos establecemos una idea generalista? ¿Por qué he de ser yo aragonés antes que ser mundialista? ¿Por qué tengo que mirar yo mejor a un aragonés que a un francés, a un inglés o a un alemán? Efectivamente. Eso es fascismo. Y cuando te das cuenta de que suceden cosas muy crueles en este mundo, como es, por ejemplo, y está pasando últimamente bastante en Zaragoza con el fin de la moratoria, los desahucios, cuando te das cuenta de que los desahucios son una cosa extremadamente cruel. En el último en el que estuve yo se echó a una familia con 4 hijos, que salió el padre con la niña de 8 meses en los brazos, te das cuenta de que esto no es un problema del migrante. Y eso es lo que quiere que entienda, lo que quiere hacerte ver el fascismo. Pero eso no es un problema del migrante, ese es un problema del fondo de inversión que usa esa casa para especular. Del llamado neocapitalismo. Pero esta es otra historia, porque en nuestro Congreso se les llena la boca cuando dicen, y lo dicen gente con la que a veces yo estoy muy de acuerdo, otras no, pero nos dicen aquello de no va a haber más desahucios, ya están paralizados. Eso, señores del Congreso, señores que nos escucháis a través de estas ondas, es mentira. Lo que se consiguió es una moratoria, pero es que no se puede, o sea, sería lo deseable, pero no se va a poder desde el Congreso nunca parar un desahucio, en tanto en cuanto toda la derecha va a estar en contra y el PSOE, que me niego a llamarlo de izquierdas, va a estar en contra. Con lo cual, la única solución es el antifascismo, la cooperación y la lucha en la calle. La unión de las personas que tienen criterio propio. A esto le llamo yo comunidad. A ver, Miguel, yo quería hablar también una cosita, que cuando tú dijiste que era el tema para pensar, dialogar y expresarse, pero también yo creo, ¿vale?, que es un poco de pensar, dialogar, expresarte y que te oigan. Porque podemos pensar, podemos dialogar entre nosotros, entre los que vengan, entre toda la diversidad esta que tú nos comentabas, que es como debe de ser, ¿vale? Desde las clases más altas, las más bajas, personas con recursos, personas sin recursos, todos juntos, y de cualquier color, de cualquier país, ¿vale? Pero también que nos escuchen, porque podría poner un ejemplo que me toca muy de cerca, ¿vale? Con este tema de que sí, te dejan como que expresarte, te dejan pedir igual tus derechos como inmigrante, como español, como lo que sea, ¿vale? Pero en realidad no se cumple. Tú te expresas, tú lo pides, te corresponde, pero nunca te llega. Y eso es algo que, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy de cerquita. Puedes ir a lo de la vivienda, a pedir el tema esta de la vivienda que te... Sí, sí, sí, puedes, puedes solicitar aquello que por ley se supone que estamos, digamos, concedidos, porque así las leyes lo han previsto, y por el contrario, esa ley resulta que en este caso no se aplica, se mete en un cajón y te quedas sin lo que la ley te está ofreciendo y te está correspondiendo. Que te corresponde como tal, pero que nunca te llega. Te ponen en unas listas de esperas que nunca te llegan y te dicen dentro de 2 años, esta inscripción te vale para 2 años... Y luego a los 2 años se te vence, pero tampoco te llaman ni te dicen nada porque ellos quedan en llamarte. Te comento esto de la vivienda, pero como esto, miles de cosas más, quedan en llamarte para reactivarlo y tal. Y nunca sucede, nunca sucede. Y luego te encuentras con personas que no necesitan en realidad esos servicios y esas personas lo tienen. Y entonces los que en realidad lo necesitan no les llega nunca. Entonces son cosas que tú te preguntas, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible? Y entonces es lo que te deja un poco descolocado y te dicen, es que me han engañado, y te frustras. Hombre, porque, a ver, pasa, sucede, está clarísimo que sucede, pero yo creo, mi opinión personal es porque vivimos una sociedad de clases. Literalmente vivimos una sociedad de clases. La gente que estamos abajo nunca vamos a tener los derechos de los que se habla en la Constitución. Y está más que claro, por ejemplo, como tú has dicho, en el derecho a la vivienda digna. No existe tal derecho. No existe. Existe por escrito, por supuesto, pero no existe realmente. La inviolabil... O sea, todos los hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Pues existe una familia que es inviolable. O sea, la gente de abajo siempre tenemos menos derechos. Y esto es una sociedad de clases. Y es con la que tenemos que acabar, con las clases, y que todo el mundo tenga exactamente los mismos derechos. Pero eso, para mí, conlleva que a los que tienen el poder, se les quite el poder. Pero eso ya es mi opinión. Que el poder sea repartido. Que la sociedad, en lugar de ser vertical como la que estamos viviendo, pensemos en una sociedad horizontal en la que el poder se reparte, el dinero se reparte y las necesidades se cubren. Esta es, entiendo, la máxima social que nos puede llevar a un entorno amable, a un entorno en el que las personas puedan desarrollarse como seres humanos, en donde, propiamente dicho, los derechos humanos se cumplan, las leyes sean pensadas para todo el mundo, para la mayoría, y no como está ocurriendo en la actualidad, que están pensadas para una minoría que no es para nada representativa. Efectivamente. Hay una frase que para mí lo resume muy bien, que es a cada cual según sus capacidades y cada cual según sus necesidades. Bueno, al revés, a cada cual según sus necesidades. Es una frase muy clara y muy contundente. Pero es obvio que no la vamos a conseguir desde el Estado burgués actual. No, ni desde el sistema, sistema actual, claro. Ni desde las formas que tenemos actualmente de entender la economía, ni de entender la política en y general. Con esto, y en esto con muchas cosas. La compañera que va a hablar luego desde el 8M lo verá muy claro. Las instituciones están gobernadas 90% por hombres. El sistema judicial, por está ejemplo, claro, entre ellos. Pero es que nuestra sociedad ha sido patriarcal desde tiempos inmemoriales. O sea, yo pienso que cuando el Homo sapiens se puso de pie en la pradera africana, empezó a ser machirulo. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza es depredadora y triste. Pero aquí estamos en el siglo XXI, se supone que con un cerebro desarrollado que debe tender hacia otras cosas. Hombre, somos seres racionales y debemos luchar para cambiar a mejor una sociedad que ahora mismo parece muy, muy animal y parece muy bestia. Y lo que queremos hacer con esta jornada es hacer ver que diversos somos mejores, en vez de ser animales competitivos que nos matamos y nos depredamos unos a otros. Muy bien, Miguel Ángel, pero yo quiero volver a ese 20N que vamos a celebrar próximamente, que tú has venido aquí a nombrarlo y que me gustaría que recordases cuándo, cómo y de qué manera, para que toda la gente que nos oye y aquellos que no nos oyen también se sumen a esa movida que es para la libertad de 6 personas que ahora mismo están siendo injustamente tratadas. Gracias, porque me gusta mucho hablar de política y me voy, y siempre me voy. Sí, repetimos, es a las 12 en la esquina de Alfonso I con Plaza del Pilar, y yo quiero dejar muy claro que toda persona que ame la libertad, que ame poder pensar y expresarse libremente, es antifascista. Esto no está hecho para 4 personas que ya están en organizaciones políticas ni estén muy politizadas. Esto es para todo el mundo. Por favor, venid, porque el fascismo muy, muy rápidamente se rearma y empieza a prohibir. Nosotros tenemos que plantarle cara. Y no podemos hacerlo con la violencia, no podemos hacerlo con las manos y con los cócteles, porque del otro lado hay palos y, muy probablemente, porras, concretamente. Y mucha más violencia. Y mucha más violencia. Tenemos que salir masivamente a esta jornada. La violencia siempre ha engendrado violencia. Por tanto, yo conmino a todo el mundo que vaya a esta manifestación con las manos bien levantadas, bien limpias, y pensando que a través de la manifestación del desarrollo popular se obtienen resultados sin violencia, sin armamentos, sin riesgos de hacerle daño a nadie. ¿Esto qué significa? Pues que hemos de controlar muy bien al vecino que tenemos al lado, porque hay mucha gente que está por la labor, porque esto no lo llevemos a cabo la mayoría. Efectivamente, nosotros combinamos a que si vienes a la manifestación, que ojalá, y te encuentras a una persona que no está en la manifestación increpándote e insultándote, has oído sordos. Esa persona no se manifiesta por las pensiones, esa persona no se manifiesta por los derechos de las mujeres ni de las personas LGTB. Esa persona simplemente está siendo contraria a una diversidad. Has oído sordos, no te pongas a su nivel. Nosotros vamos a hablar y a gritar por nuestros derechos. Es más, hay que ser propositivos. Te conmino a que haya alguna persona al lado que te ayude para decirle a este otro, por favor, modera tu lenguaje, utiliza un diálogo razonable, y aquí estamos para otra cosa, no para hacer fuego, sino para sembrar semillas de libertad. Efectivamente, y por último, para recordar, después de la manifestación, que termina en la Plaza Santo Domingo, tendremos vermú con comida popular y concierticos muy majos. ¿Podrías recordar lo del recorrido? ¿Desde dónde a dónde? El recorrido no me lo sé exactamente, pero empieza en la calle, en esquina Alfonso I con la Plaza del Pilar. No me lo sé porque, como no soy de Zaragoza, llevo 4 meses, me perdonaréis. Y termina en la Plaza Santo Domingo, y de ahí nos vamos directamente a Luis Buñuel. Tenemos comida popular. El que quiera traer tapas, por favor, que traiga tapas, porque es una comida popular. Y ahí tendremos concierticos de grupos que tenéis en los carteles que hemos distribuido por redes y en la ciudad, donde podéis verlos. Y hasta las 10:30, pues, a pasar muy buen rato, a hablar y a pasárselo bien. Y de todos, y diversos y diversas. Muy bien, pues nada, chicos, nuestro tiempo en radio, como siempre, es limitado. Siento no poder explayarme, pero mi compañero nos va a poner una musiquita y luego, a continuación, seguimos con este programa que esperamos que os guste. Vamos a escuchar el County Derry, también conocido a través como Don Derrier, y mucho más como Danny Boy, con otra letra. saludo a todos los que nos están escuchando y bueno, pues un saludo también y buenas tardes a Inés, que viene de la asamblea del 8M. Perdona, pero creo, compañera, que no se te está oyendo nada aquí. En su micro. Esto es el directo. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Se escucha? Ahora. ¿Se escucha? Ahora sí, correcto. Perdona, podemos restituir nuestra conversación. Ya perdonará nuestra. No, pues nuestra vamos a empezar sin problema. Y empezamos para vosotros. Bueno, pues como había mencionado anteriormente, estamos aquí con Inés de la Asamblea 8M. Vamos a hablar un poquito sobre la convocatoria del 25 de noviembre, Inés. Y bueno, coméntame el lema de, un poquito todo, pero el lema de la convocatoria, que me encanta. Pues el lema que hemos decidido para este año, los colectivos en los que hemos estado trabajando el 25, es autodefensa feminista frente a las violencias machistas, que son muchas y ya está bien. Este año hemos decidido, bueno, hemos visto la necesidad de como dejar de pedir al exterior, a las instituciones, a la sociedad, que se informe, que nos haga caso, sí, que nos escuche. Y al final hemos dicho, pues ya está bien, lo que tenemos que hacer es unirnos, crear red y aprender a autodefendernos y defendernos desde la comunidad, ¿no? Como mujeres. Vale, ¿y han creado algún plan de acción con esto? ¿Redes sociales? ¿Aparte de esta convocatoria, otras cositas? Sí, hemos intentado hacer... destacar algún tipo de violencia, algunas violencias, varias de hecho, que creemos que por el contexto actual son bastante importantes hoy en día y a las que deberíamos de prestarle atención como sociedad en conjunto. Y ¿a cuáles en específico te refieres? Pues son varias y nos gustaría haber sintetizado un poco más, pero claro. ¿Violencia psicológica, doméstica? Pues tenemos, empezaríamos... Bueno, como he dicho, vamos a hacer como una campaña de varios días, 5 días antes del 25, y nos gustaría dedicar cada día, a través de nuestras redes sociales, nuestro blog, etcétera, a hablar de unas violencias concretas. Entonces empezaríamos el día 20 con la violencia fascista. Muy bien. Como ha dicho, pues es el 20N, el compañero que estaba aquí antes. Nosotras como 8M participaremos también en las jornadas que Estupendo. Han preparado. También nos gustaría hablar de violencia transfoba y al colectivo LGTB, violencia vicaria. La violencia vicaria, ajá, es la violencia que se ejerce hacia las mujeres a través de los hijos y las hijas. El falso SAP, síndrome de alienación parental, los puntos de encuentro, la nueva ley del menor, etcétera. La violencia racista, trabajadoras del hogar, la ley de extranjería, las violencias que afectan al campo de salud mental y derivados, violencia económica, violencias a la diversidad funcional, bueno. Es decir, un poquito de la violencia en todas las ramas, por lo que he podido ver. Claro, las porque es que... inmigrantes, todo. Sí, al final las mujeres, dependiendo de nuestra realidad y de quiénes seamos, nos afectan diferentes tipos de violencia, pero al final... Es que una violencia que afecta a mi compañera también me afecta a mí porque afecta a mi compañera. Claro. No me tiene que afectar a mí en primera persona para hacer algo, ¿no? Entonces, pues sí, al final acabamos sufriendo un montón de violencias que son todas transversales y que se solapan unas entre otras y lo que hacen es ser más fuertes y atacar más fuertes. Por eso este año hemos decidido que ya está bien. Y tener basta. Voz propia y ante todo. Claro. Exacto. Entonces, también tenemos una rueda de prensa el día 24 a las 10 de la mañana en el Luis Buñuel, que está todos los medios que quieran venir invitados. 9 de la mañana en el Luis Buñuel. 10 de la mañana, perdón, el 24. 10 de la mañana, el 24, que sería el miércoles. Exactamente. Y el 25 a las 7 y media en la Plaza del Pilar. 7 y media de la mañana. De la tarde. De la tarde, ya, porque digo 7 y media, es que de momento madrugo. 19:30. Exactamente. Muy bien. Invitamos a todo el mundo a nuestra acción de autodefensa feminista, que va a ser muy divertido y va a ser muy potente y motivante para todas, la verdad. ¿Qué actividades más o menos tienen preparadas? ¿Algo en específico? Pues lo que nos gustaría es que allí aprendiésemos y participásemos todas en una gran masterclass de autodefensa. La masterclass. de autodefensa? ¿Vale? ¿Viene algún profesor? Bueno, nosotras mismas nos hemos estado aprendiendo y formando ya, vale, para poder ir hacer red, ir enseñándonos de todas a todas. Muy bien. Y plantarle cara a todas estas violencias que vamos a trabajar la semana de antes. Genial, me parece una idea estupenda. Y esta semana, antes del 25, que me has contado que es como una jornada que tienen preparado, ¿qué actividades más o menos así tienen preparadas? Pues en realidad está más nos gustaría hacer muchas cosas, pero el tiempo es el que es, son temas muy difíciles de abarcar y muy grandes. Ojalá pudiésemos dedicarnos todo nuestro tiempo a preparar estas cosas, pero va a ser más como una campaña de concienciación y de informar en redes. Por las redes sociales. Exactamente. Vale. Uh-huh. Vale, vale. ¿No es nada en ningún espacio físico? ¿No tienen algún cursillo o algo así? No, no hemos podido plantear nada, a excepción de actos que están convocados por otros colectivos, como por ejemplo, pues el 20, que hablaríamos de violencia fascista, pues está la jornada que hace la Coordinadora Antifascista de Zaragoza y demás. Algo que no he mencionado son los colectivos que hemos trabajado en este 25. Vale. Que no solo somos la asamblea del 8M de Zaragoza, también hemos estado trabajando COESPE, que es la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones. Muy bien. Somos MAS, Asociación de Mujeres Sobrevivientes a la Violencia de Género y Machista. Crisalis, que es la Asociación de Familias de Menores Trans. El Blocoño, que es la Batucada Feminista, que estará con nosotras esa tarde. Y nosotras como asamblea. Estamos muy contentas de poder trabajar juntas y de crear esas redes, porque es que al final es ya lo que nos queda. Ahí hemos estado años y años, y es que es muy conocido por todo el mundo que el machismo existe, que el sistema es machista y todo lo que sufrimos como mujeres. Y estamos ya cansadas de decirlo. Hay un montón de herramientas y de maneras para subsanar estas cosas, ¿no? A pequeña y a gran escala. Pues ya está bien, pues lo que nos toca ahora es aprender a defendernos, porque es que si no, estas violencias se están convirtiendo en algo demasiado real. Vale, porque me imagino que también con todo lo del COVID, que ya sé que es un poco reiterativo el tema del COVID, pero es que ha afectado para todos y para todas, uh-huh, en muchos sentidos, y seguramente con la violencia machista en este tiempo del COVID, pues también habrá tenido su impacto. Sí, por supuesto, a ver, ha sido muy duro, y lo que ha conseguido es que todo esto se refuerce, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, mujeres que han estado encerradas en casa con su agresor, o que sus hijos e hijas han estado con el agresor encerrados en casa. Dificultad para poder acceder, por ejemplo, a las clases online. Y si no tengo internet en casa, ¿sabes? Es como que, sí, claro, los porcentajes de denuncias por estos temas habrán subido. Sí, en concreto sí que se manejaba mucho la cifra de las llamadas al 016 en el tiempo del confinamiento. Del confinamiento subieron muchísimo en Aragón en concreto. O sea que ha sido bastante duro para todas. Vale, pues es muy importante tener todo esto. Me encanta toda esta idea, sobre todo de lo de la masterclass de autodefensa. Yo creo que me voy a apuntar también. Sí, por supuesto. Es una idea estupenda y les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando que participen, que es por todas y todos, porque al final eso es un tema que nos afecta a todos de manera general. Exacto. Y sobre todo, bueno, que vengan a la masterclass, que yo también voy a estar ahí aprendiendo unos truquitos. Y bueno, pues ahora un poquito, recuérdanos lo del 25 de noviembre, dónde va a empezar la marcha, cómo va a ser. Vale, será el jueves 25 de noviembre a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Pilar. Bien. Se nos verá, ojalá pudiésemos estar esparcidas por toda la plaza, pero estaremos más cerca del aseo. Y vamos, que venga quien seguro quiera. Seguro seremos muchas. Seguro que sí. Y el día anterior, miércoles, a las 10 de la mañana, una rueda de prensa que será en el Buñuel. Muy bien, que ahí podrá asistir todos los medios que quieran, vale, claro, hacerse eco de la convocatoria y que tengan preguntas o lo que sea. Me parece fenomenal. Muchísimas gracias, Inés, por tu participación. Inés, un instante antes de que cortemos, porque también nuestro tiempo, como siempre hemos dicho y lo digo mil veces, tengo una pequeña pregunta para ti, no sé si podrás o no contestármela, y es la siguiente. Desde un punto de vista feminista, ¿Cómo crees tú que Zaragoza, como capital, a través de instituciones, está trabajando para que la mujer avance en esto que evidentemente vosotras y todas las mujeres propugnáis y lucháis? ¿Crees que es suficiente? ¿Dónde se está atendiendo a las mujeres? ¿De qué forma? ¿Tú crees que es coherente lo que se está haciendo? ¿Con qué medios se está contando para ello? ¿Tienes alguna idea? Sí, claro, yo a eso te podría responder más como Inés personal, no como portavoz de la Asamblea. Sí, yo... sí, no, Evi, aquí siempre, siempre hablamos a título personal y nuestros datos, pues los que los podemos corroborar, los corroboramos y no son los nuestros, cada cual que apunte. Pues a ver, yo creo que al final las instituciones de Zaragoza las lleva quien las lleva. Sí, es difícil. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene como baluarte la Casa de la Mujer, en este caso. Sí, claro, por supuesto. Las personas que trabajan en la Casa de la Mujer son mujeres dedicadas, muy formadas sobre el tema y que obviamente saben cómo tratar de persona a persona y de mujer a mujer. Hay que saber bastante de estos temas para poder tener una respuesta que realmente tenga un impacto positivo, porque normalmente cuando pensamos de... normalmente siempre se lleva todo este terreno al tema de la violencia de género, que es como lo más impactante, ¿vale? Y para poder acompañar a una mujer que ha sufrido violencia hay que saber muy bien cómo hacerlo. No se puede pretender crear una respuesta institucional y esquemática a todos estos casos. O sea, todos los casos son el mismo y todos los casos son diferentes. Entonces, claro, pues hay leyes, hay programas, hay informes, hay lo que sea, pero al final es como intentar de alguna manera dar una ayuda que no, al fin y al cabo, se queda corta, no está bien enfocada, porque es que es un tema muy laborioso que requiere mucho trabajo y que lamentablemente no se le está dando las oportunidades de formación a estas personas que son quienes están atendiendo, o de gente que sabe a poder estar ahí y acompañar a, vale, a las mujeres. Para eso tenemos el 016, ¿no? Que creo que atiende violencia de género de forma directa, como número de teléfono, y tengo algún dato que he recopilado de diferentes medios, en donde, por ejemplo, en la Casa de la Mujer llevan tratados alrededor de 1060 casos o 1000 y pico, y según decían, en torno a 829 son nuevos. Hay cosas que no me cuadran. Por ejemplo, si tú calculas la diferencia y dices, si la Casa de la Mujer se creó, ¿en qué periodo? ¿Por qué hemos tardado tanto si los 829 casos de los 1000, o sea, sé, el 80% de los casos son nuevos? ¿Qué es lo que ha hecho esta institución antes de estos casos nuevos? ¿Por qué ha tratado entonces 200 y pico casos nada más durante ese tiempo? No sé, son datos que yo, como profano y como tú muy bien dices, desconocedor de la problemática propia del sexo opuesto, porque al fin y al cabo hombres y mujeres somos sexo opuesto o sexos diferentes o diferenciados, mejor que opuestos debería decir diferenciados. Sí, básicamente porque mi forma de hablar pues no es la correcta cuando he dicho opuestos. Me has mirado con unos ojos que me han dejado fulminado. Y entiendo que debe ser así. No es que seamos opuestos, me equivocaba. Somos diferentes, evidentemente, porque la biología nos ha hecho diferentes, pero no somos distintos. Lo que yo quiero decir es que hombres y mujeres caminamos en la misma barca. Sí, claro. Y que desde un punto de vista, en ocasiones, a mí me ha parecido que se propone un enfrentamiento más de carácter sexual, por decirlo de alguna manera, hombre-mujer, que una propuesta en que los dos sexos vayan encaminados a eliminar cualquier tipo de desigualdad. Ajá. Hombre-mujer, mujer-hombre, o sea, no sé, es un tema que a mí, como ya digo, absoluto ignorante de este tema, pues me llama la atención. Y luego después, en los datos que he dado antes, que son los que he obtenido del Ayuntamiento de Zaragoza, en fin, hay cosas que no me cuadran. El 8% este año decían que había aumentado el 8% de las denuncias. Me parece genial. Pero, a ver, ¿qué es lo que se ha hecho en los primeros tiempos? Entonces, ¿por qué hemos tardado años en cubrir el 80% de lo que está llegando y nos hemos quedado con un 20 o un 25% en los años anteriores? Es que son cosas que a mí me hacen pensar. Sí. A mí me gustaría, antes de que Inés te dé una respuesta o lo que sea, que como te vaya a explicar un poco tu comentario, me gustaría, porque también va por ahí lo que voy a decir, ya para que ya lo cierre el tema, que con esto de la Casa de la Mujer sí me parece que ayuda mucho y todo esto, pero también yo creo que pasa un poquito con lo del tema de antes que estábamos hablando, con lo de que tenemos que pensar, que tenemos que dialogar, que tenemos, pero también que se nos escuche. Y conozco muchos casos, ¿vale?, de cerca, que han ido a la Casa de la Mujer y han pedido una ayuda por ejemplo, le han dicho, no, como no es tu pareja formal, entonces no te podemos ayudar, no te podemos poner una psicóloga. Y es una chica que en realidad tiene un problema psicológico por la violencia machista y bueno, pues no le han podido ayudar en nada, absolutamente en nada. Entonces se ha ido peor de que como llegó, porque ha ido buscando un poco una ayuda, un apoyo, un arropamiento, y se ha ido peor. Entonces, ajá, así conozco varios casos, esto es así como un paréntesis por lo que decía Antonio. Sí. Y bueno, pues es algo que como que sí, podemos pensar, dialogar, tenemos los mecanismos, tenemos las pautas, los organigramas de lo que podemos hacer con estos casos de manera general. También, como tú decías, que no se puede personalizar cada tratamiento porque... No, se debería de poder. Se debería, pero no se hace. Lo que no se puede hacer. Se está haciendo muy general y entonces por eso, este sector de las mujeres, pues no es su pareja, igual era, no sé, follamigo, que como se conoce ahora, porque hay que decirlo esto, así. Esto cada cual, vamos a ver. Claro, amigos. Pero ya no se considera como una pareja y entonces ya no le han dado la ayuda. Uh-huh. Y entonces es un poquito eso. Y otra cosa también con lo que tú decías, eso por reforzar un poquito lo que tú comentabas de la atención y tal, la mujer y otra cosa. Lo mío son solo incógnitas. De diferencias, o sea, entre hombre, mujer y tal, pues yo creo que también hay personas que malinterpretan lo de mujer, hombre, feminismo. Creo que hay mucha gente que malinterpreta y entonces a partir de ahí saca conclusiones erróneas, dice cosas erróneas, y yo creo que se debería ir a concepto fundamental del feminismo para luego ponerse a hablar, porque hay gente que no sabe ni tan siquiera de qué trata el feminismo y entonces lo aborda como un tema que es contra los hombres y realmente tampoco es eso. Ya. Yeah. Entonces sí, esas claro, eran las dos cosas, puntos que me gustaba, que quería hablar antes de que tú hablaras, Inés. Pues a ver, yo entiendo que un servicio de las instituciones abarca lo que abarca. Sí que es cierto que la violencia de género es un tipo de violencia que se da dentro de la pareja, ¿sabes? Entonces, claro, pues si esta persona ha ido allí porque un chico le ha hecho X, claro, si no es tu pareja, no podemos ofrecerte ese servicio. Pero es que para eso es por lo que hacemos hincapié en hacer redes y en hacer agrupaciones de mujeres individuales que estamos por nosotras y para nosotras. Pero es la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer como tal. No te estoy preguntando a ti. Ya. Que tú... no te quiero, pero lo digo a modo de que es la Casa de la Mujer. Es un tema mujer. Voy ahí porque me representa. Claro. Entonces, me representa, pero no me puedes ayudar. Pues un poco... ¿A dónde voy? Sí, y bueno, han surgido en Zaragoza en concreto varias agrupaciones de mujeres y redes de mujeres que estamos para cuando nadie más que debería estar está. Para que ninguna mujer se vea sola y se caiga los brazos de la vida mal. Entonces, por eso vamos encaminadas en eso, bien encaminadas, en decir, tenemos que hacer red y tenemos que unirnos para estar para nosotras. Igual en estas reuniones, esas asambleas y tal, pues poner algún punto de eso que incluya a mujeres que de momento no están en estas generalidades que se atienden. Claro, claro. Como casos especiales. El sistema las deja fuera. Claro, es algún punto, algún aparte, como mismo ponen en los estatutos y tal, otros asuntos o lo que sea, pues mira, esto para los casos especiales. Y vamos a tratarlo como un caso especial y lo vamos a analizar a fondo. Pero no que se vayan ahí peor de que como entraron. Exacto. Porque la somos verdad mujeres. Es que es una faena, y porque además en Zaragoza tenemos un ciclo formativo de grado superior en promoción de igualdad de género. que es donde se forma a profesionales para aprender a atender y a ayudar y a acompañar y a crear cosas más puramente institucionales, ¿no? Que tienen que ver con estas cosas. Y que vayas a la casa de la mujer y da igual con el tema en el que vayas, que se te pueda atender a ti como eso, individuo, no como un número más o un indicador más. Y que te vayas de allí bien, bien, no más perdida de cómo llegaste. Y a lo que tú decías, no sé si me da tiempo. Sí, estamos, a lo que estamos justo, le estaba preguntando a mi compañero, ya me has visto. Bueno, un minuto más, dos minutos vale. más. El tema de las cifras es complicado, porque para entender esto en todo, las cifras de algún informe o de lo que sea, hay que saber de todos los indicadores que estamos hablando. Entonces, igual ha habido casos de violencia de género que no se han contabilizado como violencia de género, por ejemplo, o que ahora se ha abierto mucho más el campo de qué es violencia de género, o hasta dónde podemos, o sea, abrir el paraguas al que actúa la Casa de la Mujer. Entonces, de repente se han dado cuenta de que 5 temas que antes no sabían cómo tratar, ahora sí. Hablo desde el desconocimiento, pero el tema de los números siempre es un poquito más complicado. Claro, pero para el que no conoce los pormenores, o sea, si no está introducido dentro de lo que pueda ser, en este caso, la Casa de la Mujer, es significativo no, estos claro. números que se están trasladando desde la Casa de la Mujer. Siempre nos quedamos con el titular, ¿no? Claro, y siempre. Nos cuesta más meternos y decir, ¿y esto por qué será? Y demás. En fin, hablaría contigo mucho largo y tendido. Se me ha quedado aquí el caso Magaña, que ha saltado hace relativamente poco tiempo, el sábado pasado concretamente. Uh-huh. No sé si sabes algo de ello. Bien, pues este es un concejal del PSOE que, bueno, pues ha sido detenido, en fin, hay un problema con él de violencia de género. Otro más. Bien, otro más. Pero claro, estamos hablando de un representante público, de sí. una persona que se supone formada y que, bueno, pues en fin, es una historia que nos daría para largo y tendido. Sí. Ya la analizamos en otro momento, pues uh-huh. estás invitada aquí para cuando tú quieras. Muchas gracias. Muy bien, y recordar un poquito pues a lo que has venido a comentarnos en específico, lo del 25 de noviembre. Uh-huh. Y lo del 24, que también está la rueda de prensa en el Buñuel, todos Exacto. los medios que quieran ir para conversar con ustedes y llevarse un poquito de información. Y en nuestras redes sociales están todas las convocatorias, con fecha, lugar, cualquier indicación. Nos podéis preguntar lo que sea si nos mandáis un mensaje, vamos. Yo soy mucho de Instagram, 8M. Ahí estamos siempre y vamos, bienvenidas todas a las asambleas que hacemos, que también las colgamos en las redes sociales. Pues ya sabéis, todo lo que queráis, pues ahí lo tienen, sobre todo en Instagram. Yo digo que es una red social que es muy importante y para mí es un periódico. De hecho, Radio Topo estará presente, ahí no os te quepa ninguna duda. Qué bien. Y por supuesto, claro que sí. El Buñuel en la Onda os apoya como no podía ser de otra manera. Qué para, bien, muchas para gracias. Para ti, para siempre, gracias, nuestro a cariño. A vosotros, gracias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tema 8M. Ahora bien, nos ponemos alguna musiquita, podemos hablaros también de lo que ha sucedido, aconteció ayer en la Asamblea del Buñuel. Os podemos hablar de un pequeño incidente que tuvimos en el Centro Social Comunitario. Me está diciendo mi jefe de filas que no. Pues nada, si no podemos hablar de esto, cuéntanos tú de qué hablamos, compañero. Las actividades más importantes que va a haber en lo que queda de semana ya se han referido. En la semana que viene, decir simplemente que el curso de autodefensa para mujeres sigue este viernes de 6 a 7 de la tarde, que ya empezó, que tenemos la fiesta contra el fascismo, que ya se ha dicho, que tenemos la olla comunitaria, solidaria, que sigue funcionando, de momento con problemas, pero problemas que esperamos resolver dentro de muy poco. Y ahora, con un poco de música, ya pasaremos pronto a despedirnos. Alas, my love, you do me wrong to cast me off discourteously, and I have loved you so long, delighting in your company. Great letters all Sunshine, the water, I sleep in, but the brook.